Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3473. Imagínate cuando estemos en la 125.525 emisiones. Sí, Dios me preste vida. Claro, claro. Y vos también. Claro, y vos, sí. Y mi vida, pues ya con esto sería suficiente. Pero bueno, bienvenidos. Sabadito alegre, fin de semana. Quédese con nosotros. Tenemos una conversación muy interesante para usted. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, en la conversación de esta tarde. Gracias, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu clínica odontológica? Buenas tardes, mi querido Roberto. Buenas tardes a todos, a toda la audiencia. Realmente muy, muy contento, muy bien de estar aquí, como siempre. Y gracias a Dios, muy bien, mi querido Roberto. Pues ya ahorita ya las actividades en nuestra ciudad pues ya están más normalizadas, ¿sí? Y como todo, pues va agarrando su nivel. Pero ya estaba normalizada, doctor. Eres tú el que anda de vacaciones y vacaciones, no, maestro. Pues. Acuérdate ¿eh? que una de las cosas para poder ser eficiente también es que tengas que descansar, claro, tus días, claro. Afilar la sierra, diría Stephen Covey. Exactamente, para que llegues con toda la actitud para poder desarrollar tus actividades profesionales y personales. Pues qué bueno, ¿cómo vas ya? ¿Cierre del año? Así qué rápido, es, ya es, se acabó el año. La etapa de como tú dices, de cierre de año, es una buena temporada porque en primer lugar tenemos ya un clima mucho más pues padre, ¿no? todavía hace calor, pero ya mucho menos. Eso es uno. Dos, hay que cerrar a tambor batiente el año, mi querido Roberto. Entonces tenemos que aplicarnos, tenemos que entrarle con muchas ganas y bueno, estar siempre pendientes de nuestros pacientes y de nuestros clientes para que vayan con nosotros, para que en todas las empresas que tengan nuestra audiencia, pues también cierren el año como debe de ser. Sensacional. Fíjate que entre semana estuvieron en el estudio gente que venía de la embajada de Estados Unidos en México. Y bueno, sé que son tus clientes, ¿no? Tú así tienes es, ahí contrato con... Mira, con Donald Trump, ¿no? No, le das servicio a Donald Trump. Afortunadamente, no. Le damos el atención a lo que es el consulado y estamos certificados por la embajada a nivel nacional. Fíjate, entonces, sí, son unos magníficos clientes, son magníficos diplomáticos, porque esa gente sí tiene carrera diplomática. Sí, cómo no. Por lo consiguiente, no son de ninguna manera parecidos a su presidente. Realmente son gentes que ven por una muy buena relación entre los dos países. Pues sensacional, doctor, qué bueno que cierras con tambor batiente el año. Pues sí, ya no, ya se acabó septiembre. Bueno, es que viene octubre, ya huele a PIB. Así es, así Día es. De muertos, así este. Es. Y ya. Y nos va a quedar la mitad de octubre, perdón, de diciembre realmente, porque pues ya sabes que otra vez entramos al periodo vacacional. Bueno, tú porque haces el puente Muertos Reyes, ¿no? No se puede. Hay que trabajar, no, doctor, hay que trabajar. Hay que ser productivo para poder tomarse unos pocos días de vacaciones. Así es. Pero bueno, el tema de hoy es verdaderamente algo... Hemos hablado mucho sobre estas partes de liderazgo, pero hoy la dosis, fíjese qué dosis necesita usted de liderazgo e inspiración para verdaderamente conseguir lo que quiera. Yo creo que enriquecer la mente, ampliar los horizontes, guiar a otras personas para obtener mejores resultados, así es como le podemos añadir valor y congruencia a nuestras vidas. Son acciones que impulsan el crecimiento y la mejora continua de cada individuo. Así es de que Quédese con nosotros, es un tema sensacional, doctor, este de cómo lograr esto de liderazgo para que nos ayude a lograr lo que queremos, ¿no? Así es, tenemos que ver la forma en que podamos ampliar también nuestros horizontes, mi querido Roberto, cambiando muchas de las veces las cosas que hacemos diariamente. ¿Cómo? Bueno, pues a veces también no podemos, no conocemos muchos de nuestros talentos. ¿Y cómo los vamos a conocer si también no los hemos intentado desarrollar haciendo cosas diferentes? Casi siempre hacemos las mismas cosas y queremos, como decía Albert Einstein, que decía que para conseguir diferentes resultados, pues habría que hacer las cosas de forma diferente también. No pues igual. Sí, porque locura sería querer obtener resultados diferentes haciendo lo mismo, ¿no? Así es. Entonces sí considero que si nosotros nos damos la oportunidad de ampliar nuestros horizontes, cambiando muchas de nuestras acciones o actividades que hacemos personal y profesionalmente, nos puede desarrollar nuestros talentos o encontrar nuestros talentos. Y fíjate que esto que dices de encontrar nuestros talentos no es más que otra cosa, más que desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Así es. Quizás desechar las que te limitan. Bueno, porque estamos llenos, bueno, sobre todo al kilometraje que traes tú, bueno, doctor. Pero nos llenamos de habilidades que algunas hay que quitar ya, ¿no? Bueno, cuando ya las sepas realizar perfectamente bien, no quitarlas, hacerlas a un lado para poder darle ese tiempo que le das o que le dabas a esa no sé, a esa habilidad o a ese ejercicio o lo que quieras, deberías tú de intentar hacer otras cosas para ver qué es lo que puedes conseguir. Yo me acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando empecé a jugar golf, por ejemplo, me parecía un deporte aburrido, porque yo practicaba frontenis, tenis y jugaba otros, tenía equitación, canicas, caballos, todo. Y lo que sucedió es que cuando me invitaban a jugar golf, no iba porque me parecía un deporte muy aburrido. El día que lo conocí, que lo entendí, fue mi pasión. Entonces, ahí ese es un ejemplo muy claro de lo que realmente a veces no sabemos cómo vamos a reaccionar o qué tal nos va a gustar si no, ni siquiera lo hemos intentado. Entonces, eso te puede cambiar tu vida. Y fíjense, amigos, qué importante es, primero, como dice el doctor, estar consciente de que tenemos que desarrollar pues nuestros dones. Así es. ¿No? Pero estar consciente que primero los tenemos que encontrar, porque a veces andamos en la vida, en la rutina, doctor, haciendo lo mismo, y sí, pues, sí. Por eso luego la gente no encuentra sentido, no, ni en su trabajo, ni en la vida, porque pues no le encuentra sentido. O ¿no? Quiere seguir los pasos de otra persona que para ti puede ser un ejemplo a seguir, ¿sí? Pero a lo mejor tú puedes ser mucho mejor persona que ella, nada pues más sí. Que no te has dado la oportunidad de desarrollar tus talentos. Correcto. O copias, ¿no? Así es. Estás copiando el sueño de otro. Así es, y no el personal. Correcto. Entonces sí es importante que nos ampliemos el horizonte, que cambiemos nuestras rutina diaria o semanal o mensual, según lo requiera la persona. Pero para que nos demos cuenta que podemos realizar otras cosas haciéndolas bien y además siendo felices con ellas. Correcto. Fíjate, todos amigos, toda persona debería de tener conocimiento y de saber que tenemos ciertas habilidades, también ciertas actitudes desarrolladas por la experiencia. Y también saber que tenemos algunas en potencia. Así es. O sea, que ahí están latentes. Como tú, que descubriste el golf y bueno, así es, pues así es. Por ejemplo, ahora, hace ratito te comentaba que me voy a tomar un diplomado de cocina. ¿Por qué? Porque, órale, doctor, nunca, hasta chef me vas a salir, maestro. Pero fíjate, nunca en mi vida he tomado una clase de cocina, pero me gusta. Oye, pero cocina. Nunca en tu vida has cocinado, ¿sí? Sí, sí, me gusta. Pero ¿sabes qué? Creo que necesitaba yo darme la oportunidad, claro, de saber qué tanto me gusta y si realmente eso me va a hacer feliz. Yo estoy seguro que sí. Voy a echarle muchas ganas, me voy a dar mi tiempo para poder hacerlo. Y creo que eso va a ser otra actividad nueva en mi vida que me puede ayudar a ser feliz. Claro, habilidades, ¿sí?, que te permitirán mejorar tu liderazgo. Pues ahí tiene usted el ejemplo. ¿A usted qué le gustaría desarrollar, aprender? Mire que la cuestión de las artes es algo que le puede ayudar muchísimo en su trabajo actual, no importa lo que usted desarrolle ahora. Para mí la cocina también es un arte. A ti te gusta mucho la pintura, pues tú tomas sí, clases de pintura. Por eso hicimos la pintura. Eso es otra cosa, por ejemplo, que estás desarrollando un talento sensacional en ti y en Laurita, por ejemplo. Pues ojalá valore mis pinturas, doctor. Cómprame una, ¿no? 100,000 pesos, digo, sale barato. Vamos a un corte comercial. Por una comida. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, lindo fin de semana. Todavía crioterapéutico el fin de semana porque todavía hace calor. Aunque ya estamos al final de la temporada de huracanes, hay que mantenerse informado. Nada que nos preocupe, lluvias, eso sí, todavía tenemos pronósticos de lluvias. Para el fin de semana, pero rico el fin de semana, ya váyase a la playa a disfrutar, a descansar, pero eso sí, que sea crioterapéutico el asunto. ¿Que qué quiere decir? Cargue hielera bien equipada para todos lados. No hay que permitir el golpe de calor. Ese es un hábito que es muy importante desarrollar. Sobre todo en nuestra región del país, claro, que es sumamente cálida, ¿no? Entonces sí debemos de andar con nuestra hielera, sobre todo los fines de semana. Sobre todo los fines de semana, por supuesto. Ay, la aportación tuya de échele toallitas faciales. Claro. De toalla. Sí, sí, sí, una toalla chiquita. A la hielera. Claro, para poderte hidratar, refrescar y realmente te vas a sentir mucho mejor. Es una gran aportación del doctor Gámez aquí que me acompaña en la plática. Pero déjeme. Doctor, por favor, además recomendación médica. Tomarse su hidratarse por dentro e hidratarse por fuera, claro, de las dos maneras. Así es. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Mire, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y Progreso, Yucatán. Por supuesto, mire, sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener un alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio con el doctor Víctor Gámez Imaz, que me acompaña en la conversación de esta tarde con ustedes sobre cuáles son estas dosis de liderazgo para inspiración, para que nos inspire a conseguir lo que queremos. ¿Con qué seguimos, doctor? Bueno, aquí nos mencionan que cómo podemos impulsar nuestra vida hacia algo mejor. Y tiene mucha razón en lo que dice. Cuando uno se siente bien, se ve bien, y las demás personas también te ven bien. Claro, fíjate que es un fenómeno interesante eso, ¿no? Así es, hay que ser entusiasta y de verdad te debes de sentir satisfecho contigo mismo. Y al mismo tiempo, así, debes de ser capaz siempre de ayudar a las demás personas. Fíjate, dos conceptos importantes. Satisfecho contigo mismo. Así es. Con lo que haces. Y capaz de ayudar a otros. O sea, esto de ayudar a otros es un valor fundamental. Te enriquece. Para el desarrollo personal, ¿no? Así fíjate. Es. No, eso es una gran satisfacción el poder ayudar a otras personas, porque te das cuenta que esto en la vida es una rueda de la fortuna, mi querido Roberto. Cuando tú ayudas sin estar esperando o recibir nada, esto es algo altruista, esto es algo que debes de hacerlo de buena fe. Tú estás creciendo como persona, como ser humano, en ese momento, al estar dando, al resolverle un problema a alguna persona que realmente lo necesita. Debemos de tratar de apoyar siempre a las demás personas. Sobre todo, en mi caso, como te comentaba hace un rato, me parece muy interesante el poder ayudar a los niños de escasos recursos, a la gente que realmente por aras del destino no tiene la oportunidad de poder tener una buena vida, una buena educación, una buena salud. Entonces, en ese momento es cuando tú tienes la posibilidad de hacer un cambio en tu vida para ver si los ayudas o no los ayudas. Y qué mejor que los puedas ayudar, porque eso te enriquece a ti, te hace una mejor persona, y tarde o temprano, sin tú buscarlo, vas a tener grandes recompensas. Por supuesto, y fíjense, amigos, que además no cuesta más. No, claro. Creo yo que la parte de decisión de ayudar a alguien a salir de una situación problemática, salir de la pobreza, como dices tú, a los niños que lo requieran, creo que vale la pena intentarlo, ¿no? Y creo que agrega valor a nuestro sentido de para qué venimos aquí, ¿no? Así es. Yo sé que muchos me van a decir, sí, pero es de que en los negocios, como la filosofía Trump, ¿no? No ayudes a nadie, a ver a quién friegas. O hay muchos así, lamentablemente. ¿O ¿no? qué voy a ganar con eso, no? ¿O qué voy a ganar? Y eso es una actitud, pues, ¿qué le podemos llamar? Egoísta. Miserable, ¿no? Egoísta. Sí. No, mejor no ayudes a nadie. Si tú estás esperando ese tipo de situaciones, mejor quédate como estás. Correcto. Yo considero que las cosas se deben de dar sin estar esperando recibir, y hay que hacerlo de verdad con alegría y con muy buena voluntad, tratando de que la persona que está recibiendo el apoyo que tú le estás brindando esté consciente también de que te debe de ayudar para poder cuidar mejor su salud, por ejemplo. Correcto. Yo creo que, mire, son cosas que a veces no reflexionamos porque algunos me van a decir, no, pues mejor que me ayuden a mí, ¿no? Si yo estoy fregado. Bueno, si usted está en una condición de ese tipo, exacto, pida ayuda. Pero atrévase a pedir ayuda. Aquí lo importante es tenga la humildad necesaria de reconocerse a sí mismo. Así es. Porque, mire, en el momento que si tú dudas en reconocerte quién eres, pues entonces tus fortalezas, tus talentos, tus habilidades, ¿no las vas a ver? Claro, y estamos de acuerdo, Roberto, que no siempre estás en condiciones de poder ayudar a alguien. Por supuesto. Pero siempre que se pueda, hay que intentar hacerlo. Pero fíjate, doctor, yo creo que, hablando económicamente, estoy de acuerdo contigo. Sí. pero yo creo que si no es la ayuda económica, puedes ayudar a cualquiera. Por supuesto. Oye, una simple palmada en la espalda, un abrazo, un apoyo, un escuchar, eso es una gran ayuda. Claro. Y no requieres, sí, aunque no tengas nada. Así es. Económicamente me refiero, ¿no? Requiere solamente de que quieras hacerlo. Es correcto. Y mire, amigos, ¿cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Qué talentos posee? ¿Qué suele ser difícil para usted? ¿Cómo puede lograr el mayor provecho de usted mismo? Yo creo que son reflexiones que tenemos que hacernos, y yo lo invito a que los haga en términos de en un lugar relajado. No se lo tiene que platicar a nadie, pero hágalo usted, y que usted encuentre pues aquello que le gusta hacer, a quien le gusta ayudar, cómo lo puede hacer. Y yo lo invito a que lo escriba. También no tiene que decírselo a nadie, no tiene que andarle pregonando al mundo que usted lo está haciendo. No, pero hágalo. Así es, debe de irse poniendo uno como metas o como objetivos, correcto. Para poderlos conseguir. Y te puedo asegurar que cuando, como tú lo dices, lo tenemos en mente y lo escribimos para que no se nos olvide, porque a veces sí tenemos muchas cosas que pensar, se nos puede olvidar, lo recordamos y en corto tiempo lo logramos, porque estamos pendientes de hacerlo, porque tenemos las ganas de hacerlo y tenemos la actitud para hacerlo. Absolutamente. Mire, amigos, creo yo que es importante un ejercicio, perdóneme usted, es importante un ejercicio de esta naturaleza, y aunque mucha gente dice, no le escribo porque luego no me comprometo. No, pues escríbalo, comprométete. La ventaja es que lo puedes cambiar. Así y lo es. Vas acomodando a lo que sí puedes, a lo que sí tienes ganas de hacer, a lo que, en fin, creo que vale la pena hacer un ejercicio de esta naturaleza. Vamos, un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, lindo sabadito. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. A Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla, que está en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Es nuestro community manager. Así es de que, mire, se ha vuelto las redes sociales algo fundamental, esencial para platicar, comentar. Ya ve tantas cosas que están pasando ahora en tantos lados. Pues ahí los podemos platicar y comentar, y ahí se puede usted comunicar con nosotros tranquilamente. Así es de que hágalo. Y gracias también al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Bien, déjeme darle una recomendación. Agobiado por las altas temperaturas, estás pagando mucho en el consumo de luz, porque los aires, por más que los pones a todo lo que dan, no enfrían, porque el calor en tu casa, oficina o en tu negocio está muy alto. Pues no sufras más, no pagues más, visita Aditimper, que son los expertos en aislamiento térmico. Tenemos todo tipo de sistema para tu economía. Mire, en Aditimper tenemos 18 marcas y más de 1,500 productos, como aditivos para concreto, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos, acabados, sistema térmico y mucho más. Vendemos y además aplicamos. Somos los expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizantes. No sufras más, contáctalos, pídeles ayuda. 944-0913. Búscalos en Facebook como Aditimper. en nuestra página web aditimper.com.mx o ve directo a nuestras sucursales en Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, en Progreso y en Oriente, Avenida Quetzalcóatl, y muy pronto en Chuburná. Así es de que, pues, Aditimper en todos lados para que tú los consultes. Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, regresamos al estudio con el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico con este tema, ¿cómo inspirarnos y lograr ese liderazgo para conseguir lo que queremos? Y no nada más me refiero al aspecto económico, porque pues si su ambición solamente es el aspecto económico, pues qué pobre, ¿no? Sí. Yo creo que cuando tú te sientes bien, cuando tú en la vida has hecho las cosas como debe de ser y te preocupas por tus semejantes, por la gente que está a tu alrededor, el éxito económico viene solito. Es correcto, correcto. Y además, con una gran satisfacción personal y profesional, yo creo que eso es algo maravilloso. De nada sirve que tú llegues a tener y amasar una gran fortuna si al final de cuentas eres una persona que no eres feliz. Sí, fíjate que nosotros en estos cursos de coaching que tomamos con Newfield, Julio Laya nos platicó que él tuvo un caso, bueno, un cliente que dijo, un millonario, y que llegó y le dijo, oye, yo tengo todo lo que económicamente quieras comprar, yo lo tengo, pero no soy feliz. Fíjate. Y entonces, pues él le hizo una pregunta, ¿y por qué? Nada más te has dedicado a amasar fortunas y dinero. Y él contestó, porque creí que eso era la felicidad. Claro. No. Digo, una muestra clarísima, sí, de que no es así. Es como dices tú, doctor. No, y además fíjate que esa riqueza, acuérdate que hay una riqueza económica, hay riqueza espiritual, ¿sí? Y hay una riqueza que es... que también nadie te la puede quitar, por ejemplo, es tu riqueza de tu educación, de honorabilidad, del respeto a los valores humanos, de la ética profesional. Cuando tú eres rico económicamente, puedes perder tu riqueza en cualquier momento por hacer algún mal negocio o porque de alguna manera sucedieron las cosas de forma diferente, pero la riqueza emocional, la riqueza espiritual, esa no la pierdes. Es al contrario, se te enriquece siempre y va, si haces esas cosas, a final de cuentas también vas a tener riqueza económica. Claro, claro. Sí. Y fíjate, como nos dicen, esa riqueza es donde usted tiene que añadirle ese valor a su vida. No me refiero a la riqueza económica, sino a lo que nos acaba de decir el doctor. Esto significa que debe usted encontrar... apreciar el gran significado que tiene, por ejemplo, su familia. Claro. El significado que tiene su trabajo, lo que acabas de decir, su conocimiento, tu profesión, claro, a lo que te dedicas. Claro. El significado que tienes en la sociedad, no porque quieras ser el mejor de todos en donde vives, que tengas la mejor casa o el mejor coche, no, sino quién eres. Así es, que la gente te quiera, que la gente te respete por lo que eres, no por lo que tienes. Y debemos de enfocarnos a servir a los demás. Yo creo que esa vocación es, digo, tú en tu profesión, doctor, pues el doctor que no tenga la vocación de servir a los demás, pues yo no sé qué hace en esa profesión, ¿no, doctor? Claro, claro. Aunque hay doctores mercantilistas, ¿no? Totalmente. Que lo único que hacen es... Hay de todo, pero sí debemos de tener siempre en mente que debemos de ayudar a nuestra comunidad. Fíjate, como dice aquí John Maxwell, si nos enfocamos en estar en otro lugar porque pensamos que es mejor, nunca disfrutaremos donde estamos ni haremos nada por triunfar. Claro, pues sí. Sí, porque tú piensas que este es el lugar donde donde llegaste y estás muy cómodo, muy confortable. Eso no está mal, pero yo creo que sí podemos intentar lo que hemos platicado, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestras actividades, no actitudes, actividades, y para poder dar oportunidad a conocernos nosotros mismos en otros aspectos. Sí, y darte la oportunidad de conocer cuáles son tus fortalezas. Así es. Digo, tus talentos. Y mire, todos traemos un talento. Por lo menos uno. Hay algunos virtuosos, pero bueno. Pero déjeme decirle, pero todos podemos desarrollar, y yo siempre lo sostengo, cualquier habilidad. Cualquier habilidad, sí, sí. Nada más es ponerse el sueño, la meta, no importa que sea muy grande, ¿no? Alguna vez escuché en una conferencia que decía, mire, póngase la meta, le voy a poner metas así que pueden sonar estratosféricas. Querer ser presidente de los Estados Unidos, Norteamérica. Híjole, pues mire, primero no está usted allá, estamos en México. Segundo dijo, segundo, pues usted es negro. Ahí dijo, ah no, pero ya hay un ya presidente. Ya hubo un presidente negro. Y también dijo, usted no es norteamericano. Oye, pues él tampoco, también. Él nació, creo, en Kenia. Sí, sí, sí. Y vas poniendo, según esto, las barreras, pero te vas dando cuenta que siempre hay una posibilidad para lograr para lo que quieras. Sí. Entonces, no tengas miedo de ponerte sueños grandes. Así es, no debemos de cerrarnos a esa posibilidad, como dices, claro. Oh, y eso también es fundamento para que conozcas cuáles son tus talentos. Así es. Cómo se maneja la cosa. Efectivamente. Hay mucha gente, vuelvo yo también al ejemplo de los deportes. Hay gente que en su vida se ha dado o le ha interesado practicar algún deporte, y de repente cuando lo empieza a hacer, tal vez porque ya sus situaciones de que lo preocupaban, sus prioridades, ya le dan el tiempo para poderlo hacer, bueno, no solamente lo hace feliz en la práctica de algún deporte, sino que tiene la habilidad para poderlo desarrollar. Correcto. Y él nunca había dado esa oportunidad. Entonces nunca es tarde para poder darnos oportunidad de cambiar nuestras actividades para encontrar nuestros talentos. Fíjate que conocí a este boxeador amateur aquí yucateco que ha ido ganando posiciones, el Rojo. Ok. Y platicaba yo con él y con su mamá, y su mamá le empezó a decir, no, pero dile a Héctor, creo que se llama, que tiene que estudiar. Y le dije, sí, tienes que estudiar, pero bien, ¿cómo boxear? O sea, él quiere ser boxeador, aprende a ser boxeador. Sí, sí, o sí, sea, sí. Ve a una escuela. Claro. Oye, pero no, que estudien, ¿para qué? Pues eso es una carrera. Sí, sí. Esa cuestión cultural que nos metieron, sobre todo con el deporte, ¿no? Y desde hace muchos años, acuérdate que aquellos muchachos que querían ser futbolistas, sus papás le decían, sí, mira, primero terminas tu carrera y es después correcto. Entonces se le pasa el tiempo para y ya poder... Ya fue futbolista. Ya no. Entonces, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Love seems to stick in a vein, you know. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana aquí en Fórmula de los Negocios. Mire, es la hora cristal, es la hora cuchicuchi. Ya tiene hambre, ya cerró el negocio, ya salió de trabajar. Pues váyase a la Reforma. Se lo merece. Se lo merece, por supuesto. Y además con el calor que hace, vaya a la Reforma. Mira, la Reforma nos ofrece un ambiente de cantina auténtica, con la cocina incomparable del chef Eliseo. Cada semana siempre tiene un platillo especial, pregunte por el platillo, que bueno, tiene variado, pero el menú que tiene ya la Reforma, es el menú clásico de una cantina que de veras, yo creo que si en un lugar se come bien, es en una cantina. Empezamos con un, ¿qué le parecería? Unas verdolagas con cerdo en salsa verde. ¡Wow! Esas ya son. O un chamorro horneado. Hombre, sensacional. Ese chamorro le queda sensacional. Ahorita yo creo que todavía va a haber chiles rellenos, no chiles en hogada. Bueno, siempre tiene chiles rellenos, pero en chiles en hogada ahora. Pregunte por ello. No terminar todavía septiembre, estamos. Claro, en el mes patrio todavía. Claro. Tacos de suadero. O la famosísima oreja de elefante. Esa es la que a ti te encanta. Esa me encanta. Mire, ese es cerdo. ¿Cómo se llama? No es el lomo, es la falda de cerdo empanizada. Y te la dan con unas papas a la francesa. Y unos frijoles de la olla. No, hombre. Pídala, es el único restaurante que sé que la tiene. Oreja de elefante se llama. Pero bueno, vaya, ellos trabajan a partir de las 12 del día hasta las 10 de la noche y los domingos de 12 a 5 de la tarde. Están en Avenida Líbano número 39A, esquina calle 1E, en la México Norte. Mire, pídales un mezcalito que yo les llevé de Oaxaca. Tómale. Está delicioso. Mezcalito Tobalá. Pero se van a quedar entonces más de las 10 de la noche, no importa. No, ¿por qué? No, pues salen a las 10 de la noche. Vayan, vayan. ¿Qué pasó, doctor? A lo mejor te picas. Pero bueno, me acompaña aquí el doctor Víctor Gámez Cimas, de Control Odontológico, en la conversación de este sabadito, en cómo inspirarnos, cómo desarrollar nuestras habilidades. ¿Con qué seguimos, doctor? ¿Con qué cerramos? Sí, mira, el tema de hoy. Aquí hay un punto también muy interesante que nos dice, haga buenas inversiones. Y te dicen, ¿de qué? Bueno, pues de tiempo y de esfuerzo. El cambio es posible, pero no es fácil. Por eso es fundamental que se comience ya. Hay que hacer los cambios. Hay que dedicar el tiempo y hay que esforzarse en lograrlo. Y poco a poco vamos a ir alcanzando las metas pequeñas que nosotros nos vayamos poniendo. Y lo vamos a hacer con mucho entusiasmo porque al ver que todas esas cosas van dándote resultados, pues te vas a sentir muy bien y lo vas a querer seguir haciendo. Y eso de verdad hace que tengas una nueva experiencia en tu vida. Yo creo que, mire, lo que puede usted empezar a experimentar, sobre todo, le voy a decir algo que creo yo que es importante, el tiempo. Mire, desarrollar la habilidad de siempre llegar a tiempo es fundamental. Así es. Si no va usted a llegar a tiempo, avise, pero respete el tiempo de los demás. Mire, esto es fundamental. Porque el tiempo no regresa. Así es. Tú lo decías hace rato, usted puede perder una fortuna en dinero, la puede volver a recuperar. Así pero es. El tiempo perdido, usted jamás lo recupera. Entonces es. También es importante en qué utiliza usted su tiempo. Hay que aprovecharlo, al máximo. Y si tú consideras que con las cosas que actualmente haces no eres feliz o te sientes que te hace falta algo, intenta, analiza, checa bien qué es lo que haces diariamente o en la semana y dedícale un tiempo especial para hacer otra actividad. Correcto. Ya sea deportiva, ya sea viajar, ya sea leer, cantar, bailar, lo que tú quieras. Todo ese tipo, ese cambio que puedas hacer en tu vida te va a ser gratificante. Y tú ya decides ahí si le vas a dedicar más tiempo a lo que ahorita estás cambiando. Y eso es ampliar tus horizontes, ¿no? Por supuesto, así te da mejor visión. Mira, cuando viajas, cuando viajas... Comentabas, correcto. Te comentaba, fíjate, que mi vida cambió muchísimo a raíz de que hace 3 años empecé a viajar más y mi perspectiva de vida es diferente a la que yo tenía hace 3 años. La cambié una actividad por otra. no dejar, esto quiere decir que no es porque no me haya gustado lo que yo hacía antes, sino que realmente consideré que el viajar era lo que me faltaba hacer y que creía y que yo necesitaba, pues, para conocer, para ampliar nuestros horizontes. Correcto. Y realmente correcto. Ha sido algo que me ha hecho muy feliz. Fíjense que esto es importante. Mire, esto le da a usted lo que platica el doctor de ampliar sus horizontes. Puede ser en muchas actividades. Así es. Tú lo hiciste viajando. Así es. Haga deporte, como dices tú. Sí. No sé, lo que se le ocurra, pero haga algo diferente. Tomar clases de guitarra, de piano, de lo que quiera. De baile, ¿no? Sí, sí, bailar. Y por cierto, tus clases de ballet, ¿cómo van? No, esas las dejé. Esas fue por las que las cambié el viaje. Perdóname, doctor, es no que, podía es yo. Es que me había lastimado. Me había lastimado mis pies. Mire, si usted no va más allá de lo evidente, para todos eso lo va a limitar. Intente nuevas formas de enriquecer su mente, sus sentidos, pero hágalo. Busque coherencia y congruencia en su vida. Ya hicimos un programa con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba, donde nos habló sobre la coherencia y la congruencia en su vida. Viva conforme a lo que a usted valora. Póngale el esfuerzo en la mejora continua. Claro. Siempre podemos mejorar lo que hicimos ayer. Por supuesto, por supuesto. Y mira, una cosa que es bien importante, Roberto. Esto no quiere decir que nos vaya a costar más. Sí, económicamente que vayamos a gastar más. Sí, simple y sencillamente hay que organizarse y al cambiar una actividad por otra, utiliza esos mismos recursos que antes utilizabas para X cosa, ahora utilízalos para tu nueva actividad. Y escríbalo, haga ese ejercicio pequeño de planeación. Imagínese usted quién quiere ser, cómo se quiere ver en el futuro. Ese ejercicio a veces nosotros en los talleres de coaching se los hacemos a los ejecutivos. Visualízate, claro. Que de veras. Claro, escríbelo. Imagínate dónde vas a estar, qué es lo que quieres ser. Fíjate, imagínate hasta con qué ropa. Así es. ¿Con quién? Así es. Pero hágalo, que no le dé miedo. ¿Hacia dónde quiere ir usted? ¿En quién se quiere convertir? Son ejercicios que los invitamos sinceramente a que los realice. Otra vez le repito, hágalos usted solo. No le tiene que andar diciendo a nadie, pero hágalo. Y funcionan. Ah, claro que funcionan. Funciona realmente. De verdad, esto lo digo por experiencia propia. Sinceramente, cuando haces cambios en tu vida, funcionan. Pero hay que hacerlos bien, con actitud, con honorabilidad, sin lastimar a nadie, haciendo las cosas como debe de ser. Pues ahora, ¿quiere usted platicar con el doctor? Vaya, su consultorio, ¿no, doctor? Al sillón de las alegrías. Encantado, para mí sería un placer. Control Odontológico está ubicado en la calle 21, número 415B. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Montejo. Nuestros teléfonos es 927-5110 y 926-4429. Estamos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 4 a 8. Y estamos en las redes sociales, en Facebook, como Control Odontológico Integral. Muchas gracias, Roberto. No, y un saludo a todos los amigos y pacientes. Extraordinaria conversación. No olvide que usted tiene que ser el que dirige su vida. Y créame que, mire, de lo que escuchó aquí, que le platicamos, lo que le haga sentido, llévelo a la práctica. Exacto. Y es todo lo que tiene que hacer. Gracias, doctor. Gracias a ti, Roberto. Un abrazo. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.